Sorpresa y asombro fue lo que vivieron muchas personas cuando al caminar la noche del domingo pasado por las calles de la vieja Habana en Cuba, se encontraron con Mick Jagger, vocalista de los Rolling Stones, que visitaba la isla junto a su hijo. El artista, que había llegado de improviso en un barco privado, visitó varios centros nocturnos de La Habana Vieja, en lo que se piensa es una antesala de un futuro concierto en el país caribeño como parte de la gira del grupo por Latinoamérica. La información fue difundida por el periódico oficialista Granma. Los rumores sobre una posible actuación de los Rolling Stones en Cuba, que se celebraría en marzo del 2016, han sido alentados por otros miembros de la banda. El propio Keith Richards, guitarrista del grupo, confirmó la existencia de las negociaciones en una entrevista. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Bitácora nos traslada al mágico mundo del vuelo de papel. Antes de dar la palabra a nuestro compañero Darío Males, queremos informarles sobre la situación del volcán Cotopaxi que nos ofrece el Ministerio Coordinador de Seguridad en su boletín número 107. De acuerdo al informe del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, en las últimas 12 horas la actividad interna del Cotopaxi fue moderada y la superficial baja. En la noche y madrugada de hoy, a través de las cámaras técnicas, este divisó emisiones de gas a nivel del cráter con dirección al occidente. La sismicidad se mantiene, como en días anteriores se registran movimientos de fluidos o de gases y magma al interior del volcán. Existe una señal continua que indica salida de gases que llegan hasta el nivel del cráter y se trata de manifestaciones que se enmarcan dentro de la alerta amarilla. Y enseguida nos vamos con nuestro compañero Darío Males, quien está ya con nuestra invitada, la doctora Alba Aús Montenegro, para hablar sobre su libro Ángel, Controversia, próximo a presentarse aquí en la Casa de la Cultura. Adelante, Darío. Amigos oyentes, Laura ya lo ha dicho, nos encontramos junto a la doctora Alba Aús Montenegro, ella es doctora en jurisprudencia, y vamos a platicar sobre la presentación de su libro Ángel Controversia. Esta obra va a ser presentado el 21 de octubre en el Aula Benjamín Carrión a las 19 horas. Así que sin más, les presentamos. Muy buenas tardes, doctora. Muy buenas tardes, es un placer asistir a esta reunión. Hablábamos un poco tras micrófono sobre este libro llamado Ángel Controversia, que es un libro de carácter histórico sobre su pueblo, ¿no? Arranquemos contándole sobre su pueblo, dónde se encuentra, cuál fue la motivación especial de llevar adelante este proyecto del libro Ángel Controversia. Bien, la ubicación. El Ángel se encuentra, el Ángel es la cabecera cantonal del Cantón Espejo, en la provincia del Carchi. ¿Qué me llevó a escribir este libro? Pues desde niña yo tenía la aspiración de llegar a ser una profesional del derecho y también escribir un libro de mi provincia, en vista de que tuve una gran maestra llamada Rosario Arizala, que nos incentivaba en cuanto se refiere al aspecto cívico del país. De allí nació la fuente de esto, que lo culminé ya en mi estado mayor. Es decir, este trabajo usted siempre lo tuvo pendiente, ¿no? Y ahora sí, ya se convierte en una meta ya cumplida. Este se convierte tal vez en el primer libro histórico, de carácter histórico del pueblo El Ángel, ¿o existen ya previas libros? Existen muchas investigaciones, también hay recopilaciones, pero el problema que se presentaba es que eran cabos sueltos, como vulgarmente se dice, ¿no? Estaban datos cortos por un lado, por otro, es decir, no había una concatenación de ideas ni de sucesos que reúna todos los acontecimientos del pueblo desde el punto de vista eclesiástico como desde el punto civil. Uh-huh. Y bueno, usted, aquí el libro, ¿cómo fue la metodología para ir escribiendo todos los datos, toda la información que debe tener este pueblo, ¿no? ¿Desde dónde parte? Ya. Primero parto haciendo un saludo a la bandera, como se dice, un saludo al pueblo, ¿no? Y también a Quito. Empiezo por Quito porque de aquí nació todas las conquistas que fueron hacia el norte. Ya, perfecto. Tanto de indígenas, incas, como de españoles, porque yo buscaba las raíces del pueblo. En el caso del Ángel, ¿hay vestigios incas, vestigios de españoles, obviamente, ¿no? Pero vestigios de incas... Ya. Sí, un estudio arqueológico del señor Grijalva, ajá, Emilio Grijalva, pues encontró vestigios del, digamos, de la cultura inca, ¿no? Ya. Entonces, yo los he vuelto a encontrar, es decir, aquello que él nominó, uh-huh, en su estudio, yo los encontré ya físicamente existentes en las diferentes provincias del Ecuador y relacionadas también con las culturas incas. Uh-huh. ¿Está dividido en capítulos del libro? Sí, en dos capítulos. Dos capítulos. Sí, el primer capítulo se refiere a todo lo que conforma la religión, desde el punto de vista de doctrina, 1568, uh-huh, ese primer dato, hasta la actualidad, la construcción actual, digamos, hasta la construcción de la basílica actual. De la basílica actual. Eso ya en el Ángel, ¿no? En el Ángel, ajá, todo se desarrolla en el Ángel. ¿Y la segunda parte? Y la segunda parte comprende lo cívico, es decir, ¿cuándo empieza a ser parroquia civil? Entonces, allí tenemos... que este sector perteneció, fue parroquia, en su inicio fue parroquia de la provincia, de la villa de Ibar. ¿Ya? Y luego de la provincia de Imbabura, ¿no? Dentro de la villa fue pueblo y dentro de la provincia de Imbabura comienza a ser parroquia, antes de que el cantón Tulcán sea elevado a provincia. Uh-huh. Y bueno, cantón. En el caso, en la segunda parte, usted llega, ¿cuál es la parte más contemporánea, más de lo más actual que nos ofrece este libro? Ya, lo más actual sería la controversia que hubo entre los intereses jurisdiccionales de, uh-huh, Tulcán y los del Cantón Espejo con relación a las lagunas del Voladero. Eso es lo último, que son parte del Ángel. Bueno, se discutía, precisamente, se discutían los dos cantones, la propiedad, la jurisdicción, ¿no? Entonces, el Ángel, por motivos históricos, por motivos, diga usted, de trabajo cotidiano en el hogar, en el lugar, como son el turismo... la conservación mismo del lugar siempre ha estado en manos de Espejo y no de Tulcán. Uh-huh. Y también la distancia, ¿no? Se ha considerado varios factores. Y de ahí, por eso es el nombre Ángel Controversia. Es controversia porque existen puntos de vista como los siguientes. Por ejemplo, yo pongo puntos de vista de la conquista inca, pero no desde el punto de vista de los ecuatorianos, sino desde el punto de vista de los peruanos, de acuerdo a Gaspar Lazo de la B. Ya, perfecto. Entonces, quería que haya esa controversia, no ese contrapunto, para ver cómo pensaban ellos y cómo hemos seguido pensando nosotros. Uh-huh. La segunda controversia aquí de importancia es el nombre del Ángel. Se decía que a través de la recopilación de datos que se ha hecho, que del Ángel se debía su nombre al nombre de un indígena llamado Blas Ángel. Pero yo, con documentos, indico que el señor nunca existió para la fecha en que existió la doctrina ya con el nombre de Ángel. Y es que hay una particularidad. Todas las parroquias y los cantones actuales de lo que es Carchi tenían nombres indígenas, uh-huh, que eran... puestos en honor a los cabecillas indígenas. Así tenemos Puntal, tenemos Tusa, Tulcán, Huacán, que hoy todavía existen en los registros civiles esos apellidos. Y era el ángel, pues, una cosa como aislada, un pueblo aislado que solo este tenía el nombre castizo de ángel. Claro, sea como nombre o sea como apellido, no, que haya sido. Entonces, la doctrina, este pueblo aparece como doctrina en 1568 con el nombre ángel. Entonces, castizo. Uh-huh. Y claro, decían que alguien le bautizó al indígena, pero no es así, porque el indígena fue posterior al aparecimiento de la doctrina. Perfecto. Y luego voy aportando con datos y documentos la evolución, ¿no? Quienes, los padres que visitaron el lugar, las anécdotas, biografías de los que participaron, tanto en la creación de la parroquia eclesiástica y parroquia civil. Había una confusión de datos entre civil y eclesiástico. Lo que hago es aclarar. Ahora, generalmente cuando se hacen este tipo de trabajos de investigación histórica, siempre están abiertas al debate, ¿no? No sé si el texto que usted nos presenta, Ángel Controversia, ha pasado por la mano de historiadores, de asociación de historiadores, que lo hayan revisado, donde se haya tenido alguna otra controversia, o ¿cómo ha sido el caminar de ese texto? Yo considero que aquí hay unos pensamientos, ¿no? Uh-huh. Primero, este fue revisado por la Casa de la Cultura. El libro lleva el logotipo de la Casa de la Cultura. Ya, con el auspicio casi. Sí. Pero con relación a que exista controversia, dentro de esto tendrían que las personas que quisieran, digamos, oponerse a los criterios aquí vertidos, que pueden hacerlo, pero tendrían que hacerlo con documentos, como yo lo hago. Claro. Porque no es ponerse a decir no estoy de acuerdo porque no estoy de acuerdo, sino que tienen que eso afianzar en documentos públicos o privados de las épocas en que se señala. Que de fe de lo Además, yo pienso lo siguiente, que cuando se escribe un libro, por favor, si usted me puede dar leyendo, estoy sin lentes, la última parte. La cultura, la escultura. Bacon dice, leemos como para contradecir, ni creer ni aceptar, sino para pensar y considerar. Es decir, sí, entonces la respuesta de la filosofía que usted le ha llevado adelante. Dice, en realidad dice, leemos no para contradecir, ni creer ni aceptar, sino para pensar y considerar. Yo creo que siempre en todo libro debe ser así, porque es el pensamiento del escritor el que está aquí, ¿no? Pero claro, como es un documento histórico, puede darse el caso, y yo estaría muy contenta de que así lo sea, porque todo hecho histórico, todo fenómeno histórico tiene que estar respaldado por documentos fidedignos. Entonces, eso es la verdadera, ¿cómo digamos? Es el verdadero... El trabajo del investigador, ¿no? El trabajo del investigador, por una parte. Y por otra parte, es el verdadero refuerzo a la investigación que se ha hecho. Que se sostengan los datos. Claro. Bueno, yo les recuerdo, amigos oyentes, estamos en esta tarde junto a la doctora Alba Aus Montenegro, platicando en torno a su libro Ángel Controversia. Se va a presentar el 21 de octubre a las 19 horas en el aula Benjamín Carrión. Ya sobre el caso de la presentación, me imagino usted un momento llegó ya a tener todo el documento levantado, el manuscrito ya concreto. De ahí, ¿cómo fue su paso para que ese manuscrito se publique? ¿Con quién habló? También sobre los ejemplares, ¿dónde se va a distribuir, no? Sí, sabe que había recurrido a organizaciones como bancos y eso a fin de que me apoyaran económicamente, porque más o menos el costo me sale como 4,000 y más, como $5,000, la edición del libro. Pero resulta que las instituciones privadas, como algunos bancos que promocionan ciertas, por ejemplo, carreras a los deportistas, ¿no? Siempre ellos llevan hasta el punto donde haya publicidad. Y les pareció tal vez que no hay publicidad de la institución en un libro, ¿no? Entonces yo quisiera así llamar, no la atención, porque no tengo derecho a llamar la atención a nadie, pero sí que se preocupen un poco con relación a la cultura, con relación a los libros, porque la mente es lo que mueve al mundo. y no una bicicleta. Eso le forma corporalmente, ¿no es cierto? Le motiva a la gente. Pero a mí me parece de más interés es el libro, que es el que nos guía a todos y nos ha guiado. Entonces, en este caso, ¿a usted le tocó hacer sola? Sí, así es, prácticamente sola. Y luego recurrí aquí a la Casa de la Cultura para que se promulgue y me facilite la presentación. El señor presidente, créase que nunca había contado con una persona tan especial en el sentido de receptar los conocimientos de las demás personas y ayudar por los medios que sean a través de la Casa de la Cultura. De tal manera que yo estoy muy agradecido al señor presidente. Aquí ustedes, ¿cuántos ejemplares son? Los 700 ejemplares. 700. Sí. Imagino algunos han de quedar aquí en la librería de la Casa de la Cultura y otros... ¿Por qué otros espacios estará difundiéndolos? No sé si... Y mi mayor interés en esto es la cultura de los jóvenes, ¿no? Y que no haya distorsionamiento en cuanto a la realidad de los hechos. Entonces, universidades, colegios, no sé. Yo primeramente es la Casa de la Cultura en sus diferentes núcleos. Voy a entregarlas a los 23 núcleos en donde allí sí les saben conservar a los libros. Y luego tendré que, bueno, no había pensado, tal vez... Pero sin duda su lugar principal será el Ángel, ¿no? A las autoridades de allá. Desgraciadamente uno se es extraño en su propia tierra. Yo escribí esto, yo salí de mi tierra acá, cuarto grado de escuela. Entonces los estudios los hice aquí, claro, también hice estudios de campo yéndome allá a conocer la tierra, ¿no? Pero uno se es extraño allá, de tal manera que allá no movería mucho la cuestión de venta de libros ni nada de eso porque no les conozco. Ni ellos me conocen tampoco. Sí, pero con todo ya tiene, sería un registro histórico del lugar, ¿no? Claro, lo que yo quería es precisamente aclarar los hechos, ¿no? Que la gente no siga vendado los ojos de esto o aquello, o que se aclare el... ¿De dónde nacemos? Las raíces, ¿no? Pero con reforzamiento de documentos. En el caso ya de la presentación, el 21 de octubre a las 19 horas en el aula Benjamín Carrión, ¿qué es lo que se tiene previsto para la presentación del libro? Y si es que ya se tiene tal vez algún costo de este material a la venta. Sí, o sea, la presentación en sí, la presentación del libro la va a hacer el doctor Carlos Reyes, ex decano de la Facultad de Jurisprudencia. El agradecimiento desde hecho lo haré yo. Va a haber la intervención del conjunto de cámara. Y luego se hará la copa de honor, que siempre se lo hace. ¿También se les va a vender ahí los libros? Posiblemente se venda allí, sí, pero va a ser un estimativo, es el valor de $30. Ya. Es que la situación económica no nos permite en realidad poner un valor real, sino simplemente un estimativo. Más bien simbólico. Casi. Sí, simbólico, así es. Perfecto, entonces ahí tienen esta invitación hecha para el viernes 21 de octubre a las 19 horas, la presentación del libro Ángel Controversia de la doctora Alba Aus Montenegro. Cerramos esta entrevista, le agradecemos por acompañarnos y también traernos esta parte de la historia del país, del Ángel, y le deseamos éxitos. Muchas gracias. Y yo agradezco su gentileza a usted, a la radio, que ha tenido esta gentileza en invitarme a hacer conocer parte de lo que lleva el libro en su descripción. También al señor presidente de la Casa de la Cultura por haberme cogido tan gentilmente mi criterio y hacer posible esta publicación. Muchas gracias. Si usted quiere conocer más detalles sobre la 57 edición del Salón de Octubre que organiza la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas, le contamos en nuestro siguiente segmento. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Nuestro recorrido que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. $14,000 en premios y 38 obras son parte de la edición 57 del Salón de Octubre que realiza la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. Como parte de las actividades del aniversario 195 de la independencia de Guayaquil, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas realiza la edición 57 de su Salón de Octubre. En esta exposición pictórica, que contó con la participación de 100 postulantes, de los cuales 38, cumpliendo con las exigencias del jurado, han quedado en la muestra. El jurado, conformado por Washington Mosquera, Nilo Yepes y Roberto Saavedra, encontraron en Jonald Delgado Troya, Pedro Gavilanes y Denos Navas el primero, segundo y tercer lugar, respectivamente. Robin Echanique, director de Artes Plásticas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas, da a conocer el desarrollo de este salón. Este salón se caracteriza este año por haber tenido una cantidad de obras de artistas ya prácticamente que tienen una gran trayectoria, artistas que inclusive ya han ganado premios en anteriores certámenes, en donde la colección completa, la selección, digamos, completa de los 38 obras, es muy importante porque creo que en tres o cuatro salones anteriores no se ha dado la importancia de esta colección de obras de los jóvenes pintores que resaltan el Salón de Octubre Independencia Guayaquil, uno de los mejores salones que actualmente tenemos en Guayaquil y en el Ecuador en general. De 100 obras que se presentaron, el reto del jurado fue seleccionar 38, y de esos, los tres primeros lugares, lo cual dicen fue muy difícil por el nivel de calidad de los participantes. El primer lugar fue para Jonald Delgado Troya, con su cuadro Los Irrelevantes, que presenta imágenes de vacas en un estilo surrealista. Es una referencia a los habitantes de las zonas marginales que, a veces, parecen gente irrelevante, acotó el autor. Para Robin Echanique, lo importante de esta edición del Salón de Octubre es el nivel de juventud de sus ganadores y el incentivo económico que entrega la casa, $10,000, $3,000 y $1,000 para los tres primeros lugares. Y considerando pues que el primer premio está concedido a un joven de 22 años, ¿no? Que es la primera vez que gana un primer premio en un salón de pintura. Y eso es importante para la Casa de la Cultura porque normalmente sucede que hay artistas pues, que ya han tenido galardones. Bueno, justamente una de las cosas más importantes que tiene el Salón de Octubre Independencia de Guayaquil es que la cuantía del premio está prácticamente al nivel de todos los concursos que hay nacional, que son $10,000. Lo cual es una cantidad pues importante para apoyar a un artista, sobre todo joven, ¿no? A pesar de que el segundo y el tercero ya prácticamente son simbólicos, porque el segundo y el tercero no son adquisición, son premios que el artista participa con su obra, gana su premio, pero él se lleva la obra. De esta manera, el Salón de Octubre presenta 38 obras pictóricas al público en homenaje a las fiestas de aniversario 195 de la Independencia de Guayaquil. Las obras se mantendrán en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Guayas, ubicada en la avenida 9 de Octubre 1200 y Pedro Moncayo durante todo el mes de octubre. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Nos acercamos a la parte final del informativo cultural Bitácora. Es momento de compartir con ustedes el segmento Episodios. Recuerde, este es un espacio para la memoria cultural. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 7 de octubre. En 1940 nace en la ciudad de Loja el trompetista, compositor, director de orquesta Edgar Palacios.